Bien, miren, el programa lo vamos a dividir, como ustedes ven, en cuatro módulos. Cada uno de estos módulos tiene una directriz clara, pues, ¿verdad? En el módulo 1, que ya lo borré, es la consultoría profesional en perspectiva. Más es una pequeña introducción a todo lo que es el área de consultoría, pues. En lo primero que hemos estado, que es la consultoría, una serie de conceptualizaciones, varias de características, los elementos fundamentales del método de la consultoría, la relación consultor-cliente y la consultoría del cambio. O sea, es una pequeña introducción a todo lo que es el área de consultoría. Ya en el módulo 2 entramos a lo mejor, ¿verdad? Todo lo que es el proceso de consultoría, los preparativos para dar una consultoría, los diagnósticos que deben de realizar, la planificación ya de entrar en acción, como se dice, según ese diagnóstico, la aplicación de esta planificación de la acción y el cierre o terminación de la consultoría. Ese es todo el proceso. Por eso se llama proceso de consultoría, porque entra unos preparativos y sale una terminación de consultoría. Luego en el módulo 3, igual fuerte e importante, ¿verdad? La consultoría en diversas esferas de la gestión. No vamos a tocar todas las gestiones de una organización, porque son muchas y muy variadas, ¿verdad? Vamos a tocar las más fundamentales e importantes, ¿verdad? Y las que están un poco vinculadas al área de ustedes, pues. La consultoría en la gestión general y estratégica, o sea, exactamente la consultoría en la parte estratégica de la organización, ¿verdad? En la gestión de la comercialización y la distribución de la empresa, en la parte de recursos humanos, esta nos va a resultar más sencilla porque ya tenemos muchos conceptos y aspectos muy claros, pues, esto todavía más fácil para ustedes, ¿verdad? La consultoría sobre la tecnología de la información, ¿verdad? Es un área bien específica de ustedes, pues, ¿verdad? La consultoría en la dirección de la pequeña empresa también es importante, pues, vista el fomento que le está dando, como lo comentábamos anteriormente, a nivel de Latinoamérica. Y otro que es bien fuerte y fundamental a nivel de Latinoamérica y a nivel del mundo, la consultoría en el sector público. Ya que el módulo 2 y el módulo 3 fundamentales, ¿verdad? Igual que los otros dos, ¿verdad? Pero aquí son fundamentales. Y por último, la creación de una organización consultora, ¿verdad? ¿Cuáles son las gestiones para la consultoría? ¿Cuál es la estrategia que debe definir para organizar una empresa consultora? ¿Cómo comercializo de los servicios? ¿La estructura de la empresa consultora? ¿Y qué tecnología de información debe utilizar para estas empresas consultoras? ¿Verdad? Esto es lo que vamos a ver en el ciclo. Bien. ¿Preguntas sobre ese programa? ¿Dudas? ¿No? Vale. Bien, bibliografía. Veamos la parte bibliográfica, ¿verdad? Bien, ahí tienen 3, 4, 5, 7 libros, ¿verdad? En todos van a hallar casi la misma temática que les he dado en los módulos del programa, ¿verdad? Hay unos que son más abundantes en el mercado, otros no, ¿verdad? No porque es puesto este quiere decir que es más importante que los otros, no, ¿verdad? Los 7 son importantes para la parte de consultoría. Algunos como el de la ONU, de la Organización de las Naciones Unidas para el Desarrollo Industrial, creo que está en línea, ¿verdad? De allí y van allá los mismos módulos que les he dado en el programa, ¿verdad? Entonces con la ONU, no sé si la CEPAL tiene algo también de la parte de consultoría, pero pueden indagar en línea también, ¿verdad? Para que no inviertan, pero todos son fundamentales desde el punto de vista de la temática del programa. Entonces, tienen el programa, tienen la bibliografía, ¿verdad? Desde el inicio, ¿verdad? Entonces, ya les corresponde a ustedes, pues como ven, ¿verdad? Muchos de los temas que vamos a tocar, pues vamos a tocar un extractado en clase y va a ser responsabilidad del alumno, pues, profundizar en esos temas, estudiar, indagar, investigar sobre el tema, como siempre, ¿verdad? Así que igual, ahí tienen una gran variedad, ¿verdad? Este es importante para ustedes, aunque es algo sencillo, cómo ser consultor de cómputo exitoso, ¿verdad? Hay unos más fundamentales como el de las Algonudi que les digo, el de William Cohen, cómo ser un consultor exitoso, ¿verdad? Aunque fue un pequeño bestseller, tiene algunos aspectos importantes que le pueden servir también. Bien, preguntas sobre la bibliografía. Puede ser que algunos estén escasos ya, como les digo, hay algunas editoriales que ya no los traen, ¿verdad? Bueno, como siempre, lo más reciente a nivel bibliográfico de cada tema está en inglés. O sea, hay libros en inglés de consultoría que también ustedes pueden indagar, ¿verdad? Pero les he dado la parte en español, pues, que es la que tenemos que manejar. ¿Sí? Sí, ¿no hay preguntas respecto a la bibliografía? Bien, veamos las evaluaciones. Las evaluaciones que ya ustedes se las pueden de memoria, ¿verdad?